Hola, buenas tardes. Estamos una tarde más en Don de Lenguas, día 11 de enero de 2011. Empieza con uno, sigue con uno y acaba con uno. Convendría de todas las maneras empezar por felicitar el año a todos nuestros oyentes. Os habla en este momento Jesús Baigorri, profesor del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad, y estoy aquí acompañado de Cristina Lozano. Hola, Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Alejandro González. Hola, buenas tardes. Dos alumnos de nuestra grado, iba a decir nuestra licenciatura, pero ya es grado. Vamos a ver, en el programa de hoy queremos tratar una cuestión que tiene cierto interés informativo en estos momentos, como es el tema del diálogo intercultural. Y en realidad el programa se inspira en una reciente reunión que tuvo lugar en la isla de Malta de la Alianza de las Civilizaciones, esa organización surgida en el marco de las Naciones Unidas y que preside el antiguo presidente de la República de Portugal, el señor Jorge Sampaio, que estuvo dedicada a esta reunión de Malta a la cooperación internacional en el marco del Mediterráneo. Tuvimos ocasión de acudir allí acompañando a la Fundación Academia Europea de Yuste y allí pudimos conocer a representantes de distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican justamente al fomento del diálogo intercultural en ese ámbito territorial que es el Mediterráneo. Las dos orillas del Mediterráneo, porque la idea justamente es la colaboración entre el norte y el sur, el conocimiento mutuo, el emprendimiento de nuevas empresas, nuevas aventuras, nuevos empeños en pro de ese diálogo intercultural. En el marco de nuestro programa de Don de Lenguas nos interesa hoy tratar un informe que justamente se presentó en esa reunión de Malta, elaborado por la Fundación Ana Lind, y que trata precisamente de las tendencias interculturales euromediterráneas en el año 2010. Hay dos aspectos, porque el informe es muy largo, hay dos aspectos que vamos a destacar aquí por la pertinencia que tienen en relación con nuestro programa. Uno de ellos tiene que ver con la traducción, porque hay un pequeño capítulo dedicado al tema de la traducción. Está escrito por Aisha Kasul, que es catedrática del Instituto Diplomático de Relaciones Internacionales de Argelia, donde enseña una asignatura muy curiosa que se titula Choque de civilizaciones y diálogo entre culturas. Y el pequeño artículo, o la pequeña cabecera que ha escrito en este informe, se titula La traducción como herramienta para el diálogo, del que haremos quizás luego alguna lectura de algunos párrafos. El otro aspecto es un capítulo concreto del informe, un capítulo amplio del informe, que está dedicado a los medios de comunicación que se ocupan de los temas del diálogo intercultural y que normalmente se trata de foros libres, de periodistas, con, en fin, abiertos a muchos participantes, como han podido ver tanto Cristina como Alejandro, porque han mirado pues varias de las direcciones que ahí se aportan, direcciones electrónicas, como una forma, en este sentido, de conocernos mejor y de superar lo que normalmente viene caracterizándose como las barreras culturales, los escollos que impiden una comunicación entre las dos orillas del Mediterráneo, se entiendan norte-sur o incluso también este y oeste. En realidad, una de las iniciativas que dio cabida justamente a este informe, la de la Alianza de las Civilizaciones, surgió desde las dos orillas occidental y oriental del Mediterráneo a raíz de la iniciativa tomada por Tayyip Erdogan en Turquía y por José Luis Rodríguez Zapatero en España, creando la Alianza de las Civilizaciones. Uno de esos puntos destacados de la iniciativa de la Fundación de Ana Lind es, como decimos, la puesta en tela de juicio de la idea del choque de civilizaciones, que estuvo muy en boga en los años en los que surgió a partir de la teoría que se planteó en su momento sobre este choque de las civilizaciones y que en realidad, según la Fundación y según otras iniciativas de esta índole, no se trata tanto de un choque de civilizaciones como de un choque de ignorancias, en el sentido que la palabra ignorancia puede tener tanto de la falta de conocimiento en general como de lo que supone la falta de conocimiento del otro o el desconocimiento del otro. Voy a darle la palabra a continuación, o vamos, haremos un programa como siempre, más o menos interactivo, en el que quizás Cristina pueda presentar un poquito en qué consiste la fundación de Anna Lindh y bueno, y quizás Alejandro pueda, no sé, explayarse un poquito sobre algunas de estas iniciativas internacionales que hay en relación con los medios de comunicación, que, como decimos, son elementos pertinentes para nuestro programa, puesto que este es un programa, al fin y al cabo, de radio, de una radio universitaria también, de un foro que pretende ser, en gran medida, un foro abierto, y aunque en este caso esté encauzado, lógicamente, hacia el ámbito de lo que nosotros hemos venido a llamar don de lenguas. Pido de antemano disculpas, no lo he hecho al principio por la garganta tan poco fiable que tengo y se debe a un problema de cuerdas vocales, pero después de pedir excusas vais a oír, queridos oyentes, voces más canoras que la mía. A Cristina. Bueno, pues la Fundación Anna Lindh es una entidad en la que participan 43 países de la región euromediterránea y su objetivo es acercar, como decía Jesús, las dos orillas del Mediterráneo para promover el diálogo entre culturas y el respeto por la diversidad. Entre sus acciones, impulsa iniciativas en esta región euromediterránea y apoya actividades de organizaciones de la sociedad civil. Y un dato curioso que demuestra la diversidad cultural que promueve es que su presidente, André Azoulay, es el único judío consejero de un soberano musulmán, del rey de Marruecos, Mohamed VI. Uh-huh. Y bueno, el informe de 2010 de la Fundación Anna Lindh presenta opiniones de personalidades de la talla de Catherine Ashton o André Moussa, secretario general de la Liga Árabe, o Jorge Sampaio, que es el alto representante de la Alianza de Civilizaciones. Se abordan temas pues, en relación a los valores que promueve pues, hacia una ciudadanía mediterránea intercultural, promueve la cuestión religiosa dentro del sistema de valores europeo, incluso el epígrafe que se dedica a la traducción, que mencionaba antes también Jesús, de Aisha Kashul. Dentro de este informe, algunos de los temas que se mencionan son las lenguas minoritarias, como pueden ser el español, el árabe o el italiano de esta región euromediterránea, en comparación con el inglés, que sería uno de los problemas, o, bueno, una situación, no sé si problema, a los que nos enfrentamos hoy en día. También dice que la traducción sigue siendo, estando en el núcleo para la creatividad del diálogo. Otro de los temas que toca son los problemas a los que nos enfrentamos en relación a la traducción, que sería que la gente cada vez lee menos y esto va en beneficio de los medios audiovisuales, que son los que están ganando ahora mismo. Es una situación que afecta tanto al norte como al sur, no solo a los países ricos. Y bueno, no sé qué es lo que pensáis sobre estos temas. Bueno, me parece que este es un tema, concretamente este que acabas de plantear, me parece que es un tema sumamente estimulante, porque al fin y al cabo de lo que se trata en estos momentos es de, y es un planteamiento que hace la propia Aisha Kashul, que hasta qué punto tiene interés el traducir libros si nunca los va a leer la gente, puesto que la gente parece que está mucho más atraída en su vida cotidiana por los medios de comunicación de carácter audiovisual, como acabas de decir. De modo que lo que está en juego aquí con el tema de la traducción es algo en realidad muy importante y parece que habría que, desde luego, educar a las opiniones públicas euromediterráneas venideras, en realidad, a vosotros, a los jóvenes, haciendo hincapié en pensamientos y en reflexiones que atajen radicalmente lo que nos divide y lo que son los clichés, lo que supone obviamente pues poner fin a una pereza inculcada ya por muchos hábitos acomodaticios adquiridos. Es decir, hemos de aprender, y esto es lo que sostiene esta señora, hemos de aprender a acercarnos al otro sabiendo y partiendo de la base de que el otro no se parece a nosotros, aceptando las dudas y las preguntas que pueden traer consigo pues cierta incertidumbre o desestabilización, y aventurándose desde luego en un riesgo que vale la pena. Esta señora se plantea que esta aventura es precisamente la aventura en la que se adentran los traductores de forma intencionada, tanto para el placer de los lectores como para el suyo propio. Pero claro, aquí digo que el planteamiento es un planteamiento que pone en tela de juicio hasta qué punto estamos en un paradigma de lectura, o más bien en un paradigma de imagen, sobre todo. Podemos quizás hacer alguna cita posterior a este respecto, pero yo preferiría que ahora fuera Alejandro el que respecto a esa visión de unión entre jóvenes, entre gente de las dos orillas del Mediterráneo. Hay muchas iniciativas, sobre todo desde el punto de vista periodístico y sobre todo en Internet, para unir la visión común que tenemos que tener, como tú has dicho, nosotros, los que estamos por venir, para intentar eliminar esa barrera que hay entre pueblos que en un principio parecen tan distantes, pero que en realidad solo nos separa un trozo de agua. Entonces, respecto a esas iniciativas, me gustaría nombrar, por ejemplo, una página web que es journalistnetwork.ning.com. Colgaremos todas las direcciones en el blog para que sea más sencillo acceder a ellas. Gracias. journalistnetwork.ning.com o journalistnetwork.eu, que es una asociación de periodistas de esta zona mediterránea, ya sea el sur del Mediterráneo, el este de Europa o los países incluso del Cáucaso, en la que se pretende instruir a los periodistas para que den una visión real de la vida en estos países y no se limiten a transmitir lo que vemos en el día a día en los informativos, en los telediarios, que es básicamente nada. Estereotipos, sí. Claro, estereotipos. Sí, un poco dar salida a esas noticias que muchas veces no se ven. Otra de las páginas que yo visité y me pareció interesante es babelmed.net. Ah, eso nos interesa también por lo de Babel, que aparece ahí, claro. Está en francés, inglés, italiano y árabe. Y es la primera revista online de las culturas mediterráneas. Y ya su nombre resulta interesante porque habla de Babel, de la diversidad lingüística y cultural. Med es la abreviación de Mediterráneo. Y también dentro de Babel podemos coger Bab, que significa puerta en árabe, y da esta idea de apertura al exterior, a otras culturas. Nos podemos registrar en un boletín de noticias gratuito, aunque es cierto que los periodistas, traductores y los profesionales que trabajan cobran dinero, no son voluntarios. Y BabelMed es una organización con fines no lucrativos que se fundó en Roma en el 2001, y la asociación se mantiene gracias a la financiación de fundaciones públicas y privadas. Sí, porque los boletines que publica boletines semanales que son gratuitos. Quiero decir que aunque trabajen personas remuneradas, por así decirlo, en realidad las publicaciones no requieren suscripción pagada, sino que son accesibles. Es curioso en este sentido quizás señalar cómo al hablar de las percepciones entre unos y otros y los medios de comunicación de masas, le hacen en este mismo informe una pregunta a Amin Maalouf en la que le dicen cómo considera que las nuevas herramientas de la comunicación se pueden utilizar para cerrar justamente la brecha en la percepción mutua entre personas de los dos lados del Mediterráneo, de las dos orillas del Mediterráneo. Y la respuesta de Amin Maalouf, que no es precisamente un cualquiera en el ámbito de lo que puede ser la reflexión justamente sobre las identidades múltiples y sobre precisamente esta especie de híbrido social en el que nos hemos convertido, dicen justamente en respuesta a esa pregunta que considero, dice que todos nosotros estamos muy cerca, pero seguimos sin conocernos muy bien entre nosotros, y a este sentido los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, no solamente para reflejar la opinión pública, sino también para moldearla, ayudando a tender puentes en la brecha que existe en la comprensión mutua. Vivimos en una época privilegiada donde podemos tener acceso a todo lo que nos gustaría saber, a todo lo que nos gustaría aprender, y sin embargo todos los inventos no vienen con un modo de empleo ético. Esa es una de las cosas en las que hace hincapié Amin Maalouf, puesto que siempre hay una forma de expresarse que en realidad debería hacer hincapié en que no requiere el autoexpresarse uno mismo, no requiere el odio respecto al otro, y tenemos que tratar de ver cómo podemos utilizar de la mejor manera estas herramientas tan, tan potentes, con un modo de empleo en ese sentido que fuera verdaderamente marcado por la ética. Esta es un poco la idea que aflora en la respuesta que da Amin Maalouf sobre la repercusión que los medios de comunicación tienen en cuanto a las percepciones mutuas y recíprocas que se tienen de ambos lados del Mediterráneo. Ahora también respecto, hemos estado hablando de la Fundación Annalyn, que es la que realiza este informe, Euromed, y la página web de la Fundación en la que podemos encontrar todo este informe desglosado es euromedalex.org, y me gustaría destacar una pequeña entrevista que hay a Andrea Zulay en TV5Monde, en un programa que se llama Le Bar de l'Europe, que es bastante interesante y que le hacen una pregunta parecida a la que le hacen a Amin Maalouf, y que él intenta responder de una forma diplomática y muestra parte de ese espíritu, de esa forma de pensar que está reflejada en este informe. Después también ha habido una página que me ha llamado mucho la atención. Ya no son páginas de organizaciones o de colectivos. Es una página que se llama talkmorocco.net, cuyo propósito es unir, o era, y que ha conseguido unir todos los blogs que hay en Marruecos. Ya conocemos que la situación en Marruecos de libertad de prensa, pues no es... No existe esa libertad de prensa. Vale, no existe. Y básicamente la información de todo tipo se mueve a través de blogs. Lo que esta página... Pero de blogs de expatriados también, no solo los marroquíes. Claro, blogs de gente expatriada, blogs de gente que está allí. En Francia y tal. Incluso también de blogs de gente que no son de Marruecos, pero que vive en Marruecos. Y lo que este blog intentaba, esta página, era unificar todos los blogs en uno y que hubiese intercambio de información para mejorar mutuamente, y que esa información fuese contrastada y se pudiese difundir de una manera más amplia a todo el mundo. Y es muy, muy interesante. La verdad es que si tenéis tiempo, echarle un vistazo a la página. Sí. Porque es muy interesante. Todos los meses proponen una pregunta o un tema, y aquel que quiera participar puede enviar un artículo en relación a este tema y lo colgarán en la web. No, naturalmente todos los temas y preguntas van en relación a Marruecos, al tema de la página web. Pero incluyendo, como decíamos, también a los marroquíes en la diáspora, por así decirlo, ¿no? Que es interesante porque la visión, desde el momento en que se produce el fenómeno migratorio, la visión cultural se amolda a otras coordenadas diferentes, y por lo tanto los resultados de por así decirlo, de la elaboración ideológica cambian radicalmente en relación a lo que pasa en el lugar de origen. Yo ahí no sé dónde escuché una frase que decía que si realmente quieres enterarte de lo que pasa en tu país, mira telediarios extranjeros y no el de tu propio país. Y otro aspecto que no mencionamos antes sobre la Fundación Annalyn es que tiene un programa de becas, y este año financian proyectos que entren dentro del lema Ciudades, Inmigración y Diversidad, y la financiación es de un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 20.000, y se pueden enviar los proyectos hasta el 1 de noviembre de este año y ver si reciben la financiación. Pues, otra página que también me gustaría hablar sobre ella es Zalab. Es una iniciativa en la que se hace... Bueno, la página se llama... La dirección de la página es zalab.tv y es una iniciativa que trata de hacer una televisión online con aportaciones de cualquier persona. Cualquier persona o colectivo puede hacer un documental, un programa de televisión y subirlo a la página y difundir sus ideas. Obviamente está centrado en el tema que tratamos de países mediterráneos. Y me parece interesante. Se formó en Roma esta asociación en el 2006. Y el nombre de Salab proviene de lab de laboratorio, pero Sab de el creador Cesare Sabatini, que era un director italiano del neorrealismo de los años 60, en la que defendía que cada persona podría hacer su propia película si tuviese los medios necesarios. Entonces, de ese espíritu de hazlo tú mismo nace esta iniciativa, y hay algunos vídeos muy, muy interesantes. Se ven que son amateur, otros no tanto, pero muestran pues distintas realidades de distintos países de esta zona. Y ya por último, una iniciativa de nuestro país se llama másvoces.org y es un proyecto que surge desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con el apoyo de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Más Voces se constituye como un centro de producción radiofónica independiente que hace hincapié en los procesos informativos. Más Voces participa activamente en las redes de radios comunitarias del mundo y entre ellas hay más de 200 emisoras. Sí, bueno, respecto a lo que estaba diciendo antes Alejandro de que cada uno podría hacer su película, me ha recordado aquello que decía, creo que era Godard, de que todos nacemos con la cámara, que son nuestros ojos, el problema está en tener la sala de montaje que está en el cerebro, y esa es la cuestión, cómo montamos realmente la realidad que vamos viendo y cómo hacemos los cortes y cómo realmente explicamos en ese sentido la realidad que nos rodea, porque incluso el concepto mismo de países del Mediterráneo es una cosa que en el informe se ve que varía. Cuando se hace la pregunta a los de la orilla del norte, los países que salen inmediatamente mencionados por orden de proporción son Italia, España, Grecia, Francia y Turquía. Mientras que cuando los que responden son los de los países del sur y del Mediterráneo oriental, los países que aparecen como países mediterráneos por ese orden son Egipto, Siria, Líbano y Marruecos, lo que nos da un poco idea de cómo la propia cuenca del Mediterráneo tiene también una variedad de perspectiva, no según los ojos, que los ojos pueden ser los mismos, sino según la sala de montaje que cada cual tiene en su cerebro, que no deja de ser la visión o la percepción que puede tener de la zona. Y bueno, ya vamos acabando. Damos las gracias a Control y deciros que, como siempre, vais a tener el programa disponible en el blog con todas las direcciones de las que hemos hablado. Hasta el próximo martes. Un saludo.